noches. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a Tatiana. Sí. Tatiana Luna y Nacho Medina. Así es, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Tatiana. Hablale acá esto. O buen día, no sé cómo. No, ya dijimos, buenas noches. Está el dilema todavía, ¿no? Vos saludá como quieras, no hay problema. Bueno, Nacho es el director musical y Tatiana Luna, una de las intérpretes de la obra Sádica. Sádica. Una obra que ya por el nombre le da un poco de escozor a uno. Sobre todo si es masoquista, ¿no? En ese caso le daría alegría, por lo menos cuando tenés su complemento. No, pero al principio, antes de empezar, el escozor lo tenés. Es como cuando vas a pirobar. Esta obra que se está representando en el Teatro del Cubo, un hermoso teatro. Exacto. En la calle Celaya 3053, un día muy particular que son los días martes, ¿no es así? Los días martes, sí. Ya hace tiempo que venimos haciendo obras ahí en el Cubo. Tomamos los días martes como un día alternativo para hacer teatro. Nos parece que está bueno. Ya tenemos un público que, pequeño o grande, no sé, que nos viene siguiendo esos días. Y me parece que es una propuesta interesante, buscar un día alternativo, ¿no?, para el teatro. Ya que hay tanta propuesta de teatro en este momento, ¿no? Ya que es un auge. Sí. Inclusive en verano en Buenos Aires, ¿no? Que otros años no. Está buenísimo. Una ciudad que tenga tanto teatro realmente. Está buenísimo que haya tanto teatro, por eso justamente queremos buscar otro día para ver si competir de alguna forma diferente, ¿no? Digamos. Gentilmente, gentilmente. Sí, vamos a recordar que Celaya es cerca del Abasto, ¿eh? Para quien no conoce la calle Celaya, que para los brutos Celaya. Bien. ¿Mm? Es ahí donde está. Es ahí a cuadras de Corrientes y Anchorena, digamos. Y Anchorena. Una curiosidad, porque, digamos, el título es así llamativo, fuerte. Curiosamente, un tema, pues se está escuchando Gustavo Iglesias, un tema de los siete delfines, que lleva este mismo nombre. Sádica, y queremos saber de qué se trata, porque realmente si es una obra que aborda este tema, se mete en la vida del marqués. ¿Por dónde avanza Sádica? En realidad tomamos al marqués como un disparador para hablar de, digamos, de la libertad de expresión, ¿no? El marqués de Sade, vamos a aclarar. De Sade, exactamente. Tomamos al marqués como un personaje para hacer una ficción de suspenso. Es un musical de suspenso, un musical diferente. Con una propuesta grande, digamos, son 30 artistas en escena, somos muchos, cantantes, bailarines, actores, acróbatas, tratamos de manejar el espacio bien grande durante, digamos, en todo el teatro, no solamente en el escenario, sino ocupamos todos los espacios que tiene la sala. O sea que el público tiene que estar girando para verlos dónde están. Exactamente, sería en 3D. Si sería cine, ponele, ¿no? Están por todos lados. Es cierto, por todos lados, sí. Es como una apuesta novedosa. En todo tratamos de buscar como... ¿La indumentaria corresponde a la época que vivió el Marqués de Sade, a aquellos años? No todo. Ajá. Hay como una fusión, digamos, ¿no? Ajá. Desde todos los aspectos, desde el vestuario, la música, el tipo de texto. En todo tratamos como... es atemporal, digamos. No es que vamos directamente a la época. Ya desde la música podés ver que trabajamos con una fusión entre lo clásico y con el rock, el pop, el metal. ¿Hay tango? No hay tango, en esta no hay tango. Muy mal, ¿eh? Disculpame, y justo en el Abasto. Venimos hace... es que las tres obras anteriores tenían tango. Muy bien. Y en esta... bueno. No, muy bien. No entraba, sí. No, muy mal que pusieron tanto tango, digo, las otras obras. Sí. Claro, bien. Pero acá, bueno, acá no, acá fuimos por otro lado. La idea, recién me preguntaba acá... Paula, sí. ¿Qué eran esos sonidos? Desde lo musical puedo contar que tratamos de trabajar con sonidos no convencionales. Hacer música desde sonidos de puertas, sonidos de rasguños. Lo que da suspenso. También acércate al micrófono. No sé. Hay algo de música glam también. Hay algo de psicodelia, algo warholiano, ¿por qué lado los encontramos? Y en realidad hay algo que es como... la idea fue como investigar en algo novedoso. Usar como una... Por ejemplo, una puerta. Por ejemplo, ahí la escuchamos, la tenemos ahí. Y es muy importante la puerta. Muy importante, claro. Que sería la obra. Claro, es como agarrar, digamos, elementos que sean importantes en la historia y ponerlos en función en la música. También la música, en el musical este, no es meramente un momento de transición, sino que es algo que va contando durante la historia. Es muy importante que esté en función a la historia. Ajá. Bien. La historia, Tatiana, tiene distintos momentos. O sea, acá por lo empieza en el hospital, ¿dónde empieza? ¿Empieza con el nacimiento del marqués? ¿Cómo es la...? Bueno, en realidad la obra empieza desde que el marqués entra a Charenton, lo internan, después de haberlo metido en la cárcel, creo que 2 veces o 3 veces. Uh-huh. Y bueno, y a lo último, bueno, ya deciden meterlo en un hospital psiquiátrico, porque ya no saben qué hacer con el marqués. Y bueno, y la historia comienza en el momento que él entra al hospital psiquiátrico, y de ahí empiezan a pasar muchas cosas con la llegada del marqués, porque era como que todo estaba bastante tranquilo y era todo bastante rutinario en el hospital hasta la llegada del marqués, que revoluciona todo el hospital. Arma un despelote. Sí, y más o menos. Bueno, ahí empieza el famoso sexo en los hospitales. Pero para un detalle, claro. El hospital era un psiquiátrico, o sea, ya el Así hospital es. Venía complicado antes de claro. la llegada. Venía complicado. Del marqués. La llegada del marqués. Pero a partir de la llegada del marqués empieza a haber una serie de sucesos que generan un suspenso, empieza a haber muertes. Y ahí es cuando empezamos a ver quién es el que está causando todas el estas... El suspenso. Claro, todas estas muertes. Este musical, muertes. Yo cuando lo leí la primera vez, me pareció como un una musical... Locura. No, un thriller. Ajá. ¿Viste como las películas? Sí, sí. Que es un thriller. La novela negra. Sí, uh-huh. Porque tiene un poco de todo. Tiene amor, tiene suspenso, tiene drama, tiene terror... Es el estilo de las qué obras. Qué completo, che. Es ay, ¿viste? Había estudiado todo. Pero una cosa, es el estilo de las obras que hace el hijo de Ana María Campoy y Mahler. No los nombres. Ah, bueno, mirá, no, en realidad no. Buscamos otra línea. ¡Marica! Sí. De la de Don bueno, Pepito. La grabación de él. Sí, se escuchó recién. No, ¿sabes quién era? Lorca, ¿no? No, sí. Cocosilis. Sí. No, en realidad vamos por otro lado. Respetamos muchísimo su... Creo, bueno, nada. Es un capo. No, pero sí, su trabajo. Ese musical avanza en ese estilo, digamos. Avanzarle de que lo respete. De su, no, respeto, en realidad vamos por otro camino completamente tipo opuesto. Tipo el diluvio que se viene. Si quieren, no lo respeten. No, es más, hemos trabajado con él, tanto Nicolás Pérez Costa, que es el autor y director de la obra, uh-huh. y también protagonista de la obra, uh-huh. que hace interpreta al Marqués de Sade. Como yo, trabajamos con él, sí. pero después como decidimos tomar otro camino, ¿no? Ya para su estilo está él. Claro, hay que innovar. Claro, bien. Entonces tratamos de hacer algo quizás un poco más... O sea, ¿cómo se llamó Mahler? Un nuevo Mahler. Poné. Gran tipo, Mahler, hincha de Racing. Si algún día se le agota el curro este, ustedes serían la renovación. Sí. El nuevo estilo, digamos, la piezolización de esto. Y bueno, sí, puede ser, todo puede ser. Igual quiero aclarar que Nacho como que tiene más amplio el gusto, o sea, Mahler es muy clásico, me parece, claro. y en todas sus obras la música es siempre clásico, claro. lo que hace él. Nacho combina acá, bastantes pop, rock, cosas. Está entendido. Ya tengo trabajo con tango, con pop, con rock. Porque es muy sabe de música en serio. ¿Pone? Intentamos, sí, sí. Bueno, te yo, en realidad... Yo te digo que si se combina estas cosas, debes saber. Las comparaciones son odiosas, pero vamos a pensar un poco en futuro. Bien. ¿A ustedes les gustaría, por ejemplo, el día de mañana hacer como el muchacho este que... ¿Cómo se llama? El bigotito que comió con Mirta. Que estaba en el... Me olvidé el nombre. No miro mucho a Mirta. ¿Le gustaría ser como Pachano el día de mañana, comer con Mirta y convertirse en gorila? ¿O les gustaría siempre estar en este tipo de obras? Yo la verdad lo que es el teatro off lo disfruto muchísimo. Se disfruta desde otro lugar porque uno puede hacer lo que tiene ganas. No, sin pensar en vender. ¿No? Uno hace lo que... Ni en venderse. Ni en venderse, exacto. Uno hace lo que tiene ganas de expresar y contar en ese momento. Después, si viene gente o no, es como... Si viene, bienvenida. Bienvenida, siempre bienvenida. Pero nosotros tratamos de expresarnos y contar lo que queremos contar en el momento. En este momento queríamos contar esto, esta historia. Es una historia que venimos como hace seis años elaborándola, la teníamos en la cabeza. Y decidimos hacerla ahora. Y está bueno poder trabajar. También hacemos cosas, hemos hecho cosas en Calle Corrientes, más del teatro comercial. Pero es distinto. Creo que el sabor que tiene este teatro, que lo hacemos con gente que labura pulmón, que estuvo 4 meses ensayando, quizás para hacer una obra del teatro comercial es 1 mes y tenemos que salir. En cambio acá fue un proceso de investigación, de buscar, de búsqueda. Es mucho más interesante para uno como artista, para crecer, para investigar, entonces se disfruta. Bien. Así que por ahora... ¿Cuántos años tenés? 30. Ah, me pasé mucho menos. Me lo tengo. ¿Sabes lo que te vende? Tú lo que sabes. Te vende conocimiento, ¿sabes? Pues, sí, esa es la cagada, pero además está todo bien. Tienes que olvidarte algunas cosas para... Claro, para parecer más joven. Claro. ¿Y vos, Tatiana, cuántos años tenés? 22. Bien. Una niña. También te pareces menos. ¿Sí? Buenísimo, vengo bien entonces. No, nosotros siempre mentimos. Bueno, pero sigamos. Ah, bueno. En serio, parece más piba. Volviendo acá a la obra, es prácticamente no es un relato histórico, sino entramos, tomamos el personaje y hacemos lo que queremos, ¿no? Claro, una versión nuestra, digamos, del personaje. ¿Y Tatiana qué pito toca en todo esto? No queremos saber si tenés novio. No vengo a hablar de eso. Claro. Parece indiscreciones, qué pito toca. ¿Pero qué haces en la obra? Nada. Sí, en realidad. ¿Cantás? Canto, sí. En realidad soy... En la obra hay tres locos principales. Ajá. Ya está. Tres locos principales. Está Timoteo, está Cristóforo y yo, que soy Donna. La loca mayor sos. Donna por la... ¿Factura Yankees? No, ¿o porque sé. Das algo? O no por tengo ni idea. Nunca le pregunté al director por qué le puso Donna a ese personaje. Hay una actriz norteamericana, Donna Reed, ¿no? Pero más a quien manda. Bien, bueno, ¿cómo estás con Donna? Sí, ¿estás loca? Estoy loca, soy una interna de ahí. ¿Interactúas con el Marqués? Interactúo bastante. Los tres locos principales somos los que interactuamos y los que terminamos mal, te diría, en la obra. No hay que contar el final. No sé. ¿Ustedes son los locos que inventaron el amor? ¿En qué? Ya, puede ser. Y sí. ¿Quién inventó el amor? ¿Quién inventó el amor? ¿Los locos? Y por lo menos así se va a dar. Para un loco. Vos que sabés música, vivan los locos. Puede ser. Fue una pregunta. Sí, fue una pregunta que me dejaste pensando. No, ¿quién inventó el amor? No, que me preguntaste. El loco que inventó el amor fue el primer tonto que se enamoró. Y después siguió la cosa. Por ejemplo, existen parejas, ¿no? No es el caso de Luciano, obviamente, que ella es muy amorosa con el novio, que ¿pueden llegar a disfrutar esta obra? Sí. Encontrar acá en esta obra algo que los motive para disfrutarla, para... independientemente por ahí de la historia principal, digo. Y yo creo que está bueno para venir con una pareja a verla, sí. ¿Puede tomar ideas o no? De cantar, digo, de bailar. Sí, de eso puede ser, que decida empezar un curso de actuación o empezar clases de canto, pero también pueden venir para, ¿no? Para después ir a otro lugar y bueno, irse, claro. Bueno, esta obra tiene de todo y eso viene bien, porque hay gente que no le gusta, por ejemplo, las comedias musicales, ¿no? Claro. Yo soy uno de ellos, me parece una plomada infernal. Sí. En este caso, como hay condimentos de un montón de cosas, puede ser que... Puedo ir con mi novia, que a ella sí le gustan, y a mí, que me gustan las otras cosas, tengo un complemento como para también disfrutar. Claro, igual nuestra idea siempre es acaparar ese público. Hay mucha gente que no le gusta el musical hoy en día, quizás porque en el musical... Sí, tenemos... el tanguero, ¿no? ¿Eh? El musical tanguero sí me gusta. Sí, bueno. Pero lo que pasa es que también está el teatro, está como medio bastardeado en el musical hoy en día. Como que queda a un lado todo lo que es actuación. Se cuenta como una historia muy por arriba, hay voces lindas, pero se pierde como la esencia del teatro. Claro, veces. Justamente. Yo me gusta ver teatro. Claro. La idea nuestra es como hacer un teatro musical, más que una comedia musical. Es un teatro, es una historia, y eso es lo importante. De ahí, bueno, quizás el recurso que usamos para contar una parte o algo del personaje es una canción. Pero lo importante es el teatro. La historia, ¿no? El personaje, que esté todo presente y real, que sea cierto, ¿no? Que contemos por encima. Ahora, ¿qué pasa cuando realmente 30 artistas en escena requieren una cantidad de público, digamos, importante. Un día martes, esto supongo que ustedes son exitosos y les está yendo muy bien, pero no siempre un día martes es muy convocante. ¿Qué pasa con los 30 artistas cuando, por ahí, en vez de 1000 personas van 500? Qué lindo número igual, ¿eh? Qué lindo número que me dijiste, me motiva. Tenemos que subirnos un poco, ¿no? Tengo que liberar para arriba. Y la verdad cuesta, pero bueno, sabemos cómo es el arte acá en... ¿Van los 30 todos los martes o alguno de esos chanchorrengos? No, no, van... ¿Son disciplinados? Sí, sí, sí, sí. Al margen de todo, nosotros tenemos como una... Es nuestro trabajo, ¿no? Entonces como que eso se respeta, es una disciplina. Tenés que ir, no podés faltar, es como ustedes a la radio, ¿no? Que vas a faltar, no. Porque en realidad es lo que amábamos, entonces estamos siempre todos. O sea, hay alguno que se hace chanta ahí. Sí, sí, conocemos. Pero, che, bueno, después de ¿cuántos? ¿25 años? Claro. No, pero no pueden faltar porque te arruinan la obra. Claro, claramente. No. Se cambiaron bien en el último momento. Que hay sea. Un compromiso. Bueno, y un programa de radio guionado, si te avisan 5 minutos antes, también te jode, ¿no? Está prohibido faltar. Por eso existen los reemplazos, además. Claro. Sí, nosotros tenemos los reemplazos porque sí puede pasar lo de una enfermedad, pase algo, pero no, por suerte es gente que es muy laburadora, toda la que está con nosotros. ¿Y por qué vienen ustedes dos nada más? ¿Qué pasa con el resto? Íbamos a traer los 30, pero no sabíamos. Claro, no sabíamos si entrábamos todos, pero si no hubiéramos. ¿Cómo eligieron al azar? En serio, bueno, vos en tu caso. Claro, no, pues yo era Luca más grande y eres el director. En realidad, venimos hace 4 meses como muy intensos de laburar todos los días, ensayos de 8 o 9 horas, y hay gente ahora que una vez que estrenamos, ya hace 2 semanas que estrenamos, se tomó unos días de vacaciones, ¿viste? Como tenemos esta semana. Pero se toman el fin de semana para relajarse. Así que nosotros que tuvimos que quedarnos en la ciudad, aprovechamos y pudimos venir al programa de ustedes. Bueno, encantados y agradecidos, ¿no? Sí. Por la invitación. Entonces, le agradecemos a vos, Nacho Medina, que sos director musical, que evidentemente tenés una trayectoria que te respalda y seguramente una muy grande que va a venir a futuro. Muchas gracias. Igual sospechamos que van a ser 4 o 5 años haciendo esta obra. Después si la repondrás, si la de gira por los barrios, etcétera. Vamos a dejar entradas también. Dale. Los elencos. Después métanse también en el Facebook, entonces todos los oyentes de Nastaline y Nastaline, o se meten ahí. Lo que dijimos era que si van al teatro y nombran la radio... ¿No puedes nombrar el programa? El programa de radio, que le damos 2x1. Nombrando Nastaline tiene un 2x1. ¿Y si llaman? Ahora le damos una entrada gratis. Le damos entrada gratis, por supuesto, sí, para los oyentes. Que llama ahora tiene una gratis. Que llama al 4779-1190. 4779-1190. Ahí está, con esa voz van a llamar a ruletes. 4779-1190. Ya están llamando. Sí, sí. Bien, ¿eh? Si no, ¿por qué saca más guita telefónica? No sé, la gente de radioamerica.com o Naftalina Naftalineros es el Facebook. Pero bueno, vamos a repetir el día, que son los martes, ya lo habíamos escuchado. La dirección es en la calle de Celaya. ¿A qué altura? 3053 de Celaya. 3053. Entre Anchorena y Chanchoré. ¿Hasta cuándo están? ¿Saben o todavía se va renovando? Por ahora estamos para adelante tratando de darle lo ¿valor más de entrada? El valor de la entrada tenemos entradas desde 35 pesos. De 50, 75 y hasta ahí. ¿De acuerdo a la ubicación? No, no es 70, ¿no? ¿No es? 70. Perdón. 35, 50 y 70. 35, 50 y 70, hay depende de la ubicación. Para jubilados, estudiantes. Hay descuento para jubilados, estudiantes y hay 2x1 también para los oyentes de la radio. Bárbaro. Muy bien. Bárbaro. El programa a ustedes, sobre todo, ¿no? De Naftalina, claro. Que acá lo recibió con más, todo cariño. Con los 5 pesos de diferencia entre 75 y 70 también. Claro, o sea, esa es la fácil. Es como, viste, cuando sacas la entrada en. El derecho, ¿cómo se llama? El derecho que te cobra la tiquete, que eso. Claro, bueno, la idea también es hacer como... Es un precio económico para lo que está en las entradas de teatro. 70 bancos, baratísimo. Sí, 35 es más que accesible, más que nada para la cantidad de gente que hay en escena. Y creo que es un espectáculo diferente para que la gente aproveche y pueda ver un musical distinto, más que nada, ¿no? Sí. Con un gran despliegue y mucho talento. 30-53 es el año. Aparte te digo... independientemente, que creo que es súper atractivo todo, el entusiasmo que le pones a esto, la forma de hablar... Se ve que lo querés. Contagia, contagia la pila que le pones al lugar. No, te digo, mirá que... Más que lo vende, demuestra el afecto con lo que lo está haciendo. Mirá que estamos acostumbrados que, bueno, a otro grupo antes que también perfectamente puso todo la Inco el otro grupo. Pero perfectamente lo hicieron con Inco, igual que vos. Pero estamos muy acostumbrados a entrevistar gente que lo hace con mucho cariño, pero le pones una pila de que... Es un hijo, la verdad. El proyecto de uno es como un hijo. Pero adelante con esto, porque evidentemente querés lo que hace y ella también se nota que lo disfruta. No sé por dónde pasa el disfrute de ella, pero lo disfruta. Más sádico es el lugar. No sé, yo no me meto en estas cosas, ¿eh? Ah, por eso dicen que tienen disciplina, ¿viste? Claro. Hay látigo. Hay muchas cosas que no... Uno respeta acá el ¿cómo se llama? La pauta, ¿eh? Eso se dejémoslo para otros programas. 4779-1190, naftalina@mradioamerica.com. Naftalina, Naftalineros es el Facebook. Bueno, un elenco de 30 personas no se pelean entre ellos, esto también es importante. Lo sabemos, sí, se pelean. Lo hacen en escena directamente. Ah, bueno. 4779-1190. ¿No? No, no nos peleamos. ¿En escena tampoco? No nos peleamos. Ah, bueno. Somos un grupo bastante unido. Ah, pues estamos hablando de la trama. Pero hablando, que somos un grupo muy unido, así que les mando un beso a todos mis compañeros que seguro que nos están escuchando. Haciendo el aguante. Bárbaro. Aún aquellos que están afuera, porque aprovechamos el fin de semana. Algunos que están afuera, pero seguramente internet, escuchando también. Los 30 son un montón, pero algunos para destacar, los otros locos. Sí, claro, tenemos entre los protagonistas, tenemos a, bueno, Nicolás Pérez Costa, que es el autor y director de la obra, y también haciendo el personaje Sade. Tenemos a Nicolás Guriani, haciendo otro de los protagónicos, a Gabriela Bevacqua, Ana Rodríguez, Alfredo Bonini. Y Agustín Pérez Costa, que son los personajes principales sería de la obra. Sí. Y después tenemos un gran ensamble divino que trabaja mucho y muy talentosos, muy presente todos en la obra. Muy talentosos y muy importantes también en muy la bien obra. Vamos, ¿te parece si vamos con el segundo track de sí para escuchar de la obra? Lo compusiste vos también, creado por vos. También. ¿Cómo? La obertura de la obra. Impresionante, chicos, les agradecemos mucho. Muy muy entretenida la nota. Repetimos, mucha fuerza. A 30:53, los martes a qué hora? A las 21 horas. Mucha fuerza con Sádica. Y bueno, esperemos que sea. Bueno, todo aporte cultural es válido y un abordaje realmente fuerte. Bueno, adelante. Los esperamos entonces. Sí, y la próxima vez vienen a hacer una quiebra acá del parte de la obra. Vamos a escuchar el tema. Que estás en los cielos, santificado.